YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Hugo Chávez se niega a que los Estados Unidos inspeccionen aeropuertos venezolanos. María Conchita Alonso dispuesta a fumarse un tabaco de lo que sea delante de todos por la libertad. FBI anunció que por problemas maritales, Néstor Kirchner actuó como agente encubierto para destruir a su esposa. Baduel expresó filosofando, si me suicido y me muero es por culpa de Chávez. Continúan los éxitos. Premio Príncipe de Asturias para Ingrid Betancourt por su Concordia. Nuevos estudios revelan que los aviones que derribaron las Torres Gemelas eran de Conviasa. Increíble. El régimen acusa a nobles generales de intento de golpe de Estado. Denuncias de supuestos planes de magnicidio pretendían opacar la magia del Miss Venezuela. Oficiales grabados en presunto golpe contra Chávez estaban preñados de buenas intenciones. Ravel afirma que las grabaciones publicadas en la hojilla son de un comercial de soldados de juguete. Coronel Macario afirma que todo fue una broma de hace tiempo. Grabación presentada en la hojilla sería de febrero de 1992. Hugo Chávez recomienda al embajador Duri dedicarse al reciclaje de materia fecal. McCain prometió que dejaría de masticar chimó si llega a presidente. Se fregó Aristóbulos Turis. Antonio Ledesma, uno de los candidatos únicos de la unidad. Chávez anunció la adquisición de unos radares misilísticos rusos, lo cual atenta contra la estabilidad democrática del continente. Merrill Lynch quiebra, pero advierte que invertir en Venezuela es muy riesgoso. Chávez derrotado en cumbre extraordinaria de UNASUR. Inaudito. Cuba rechaza ayuda humanitaria de Estados Unidos. Menús de DVD se muestran más precisos que las pruebas del carbono 14, aseveran los expertos. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Hugo Chávez se niega a que los Estados Unidos inspeccionen aeropuertos venezolanos. El gobierno de los Estados Unidos ha enviado una nota de protesta a todos los organismos internacionales de inspección de transportes aéreos por la negativa del gobierno venezolano a dejarse realizar una inspección por la Administración Estadounidense de Seguridad de Transporte. María Conchita Alonso dispuesta a fumarse un tabaco de lo que sea delante de todos por la libertad. La actriz americana de origen latino puso su nombre a la orden de la oposición venezolana y dijo estar dispuesta a fumarse un tabaco con cualquier contenido, públicamente, para que los jóvenes políticos opositores vean los efectos dañinos de esa práctica. FBI anunció que por problemas maritales, Néstor Kirchner actuó como agente encubierto para destruir a su esposa. El Valija Gate sigue destapando sorpresas. Los 800 mil dólares que envió Chávez a Cristina Fernández en 2007 sirvieron de herramienta a Néstor Kirchner para vengarse de su esposa, según reveló el FBI durante el juicio que se celebra por este caso en Miami. Baduel expresó filosofando, si me suicido y me muero es por culpa de Chávez. El exministro de Defensa que saltó al fashion model opositor luego que salieran publicadas unas supuestas fotos íntimas comprometedoras, anunció en rueda de prensa que un brujo le dijo que se iba a suicidar muy pronto y que, por supuesto, Chávez es el culpable de ello. Continúan los éxitos. Premio Príncipe de Asturias para Ingrid Betancourt por su concordia. Hasta esta redacción nos ha llegado la buena nueva de que nuestra admirada, sacrificada y archifamosa Ingrid Betancourt ha sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias en su mención Concordia, lo que viene a sumar un éxito más en la imparable y brillante carrera política que lleva adelante la candidata a la presidencia antes, durante y después del secuestro vil e infame a que la sometieron los salvajes guerrilleros de las FARC. Nuevos estudios revelan que los aviones que derribaron las Torres Gemelas eran de Conviasa. Ampliaciones recientes de las fotos de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center hace 7 años revelan que alas y alerones tenían una franja de color naranja, lo cual revela la inequívoca complicidad del régimen de Caracas en el espantoso acto terrorista. Increíble. El régimen acusa a nobles generales de intento de golpe de Estado. Con gran preocupación ve la sociedad civil venezolana las últimas acusaciones del dictador caribeño. En ellas enloda el buen nombre y la impecable carrera militar de los 3 buenos generales que en un impoluto gesto de solidaridad y amor por Venezuela se reunieron de la manera más inocente a tomarse unos whiskycitos de 18 años y a conversar de forma casual sobre la situación política de la aberrante dictadura. Denuncias de supuestos planes de magnicidio pretendían opacar la magia del Miss Venezuela. Las absurdas denuncias con supuestos militares supuestamente conversando sobre supuestos atentados contra un supuesto presidente fueron cuidadosamente diseñadas en laboratorios de inteligencia militar para tener una cortina de humo que ocultara el éxito del concurso de inclusión social Miss Venezuela. Oficiales grabados en presunto golpe contra Chávez estaban preñados de buenas intenciones. Los generales que aparecen conspirando en la grabación que mostró Mario Silva en su último programa de La Hojilla estaban preñados de buenas intenciones. Según lo manifestó una fuente digna de todo crédito, estos militares, así como los civiles implicados en un presunto magnicidio, solo tenían la sana intención de resguardar la vida del presidente Chávez. Ravel afirma que las grabaciones publicadas en La Hojilla son de un comercial de soldados de juguete. El magnífico jefecito de nuestro canal desmintió de manera contundente, memorable y apoteósica las infames y ridículas afirmaciones acerca de otro intento de golpe de Estado hechas por el señor ese que salía en BTV todas las noches. Las grabaciones, dijo Ravel, corresponden al audio de un comercial que estamos preparando para una juguetería endógena. Coronel Macario afirma que todo fue una broma de hace tiempo. El patriota militar que se encuentra en peligro de deserción afirma que efectivamente es su voz la que aparece en uno de los audios mostrados por el bachiller marginal Mario Silva en su programa La Hojilla, pero que se trataba de una broma entre palos. Grabación presentada en La Hojilla sería de febrero de 1992. Gracias a nuestras dotes de investigadores, hemos podido descubrir que la grabación en la que supuestamente unos militares planean un magnicidio y un golpe de Estado contra el gobierno venezolano, no pertenece a esta fecha sino al año 1992 y ha sido muy mal interpretado. Hugo Chávez recomienda al embajador Duty dedicarse al reciclaje de materia fecal. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Para el horror de todas las personas decentes de este país, es decir, aquellas que contamos con visa estadounidense y la usamos al menos dos veces al año, el individuo que usurpa la presidencia ha usado votar del país a este varón, santo varón, luz de nuestro mundo y vicario de George W. Bush. McCain prometió que dejaría de masticar chimó si llega a presidente. Nuestro candidato favorito a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain, prometió que dejaría el chimó, o sea, el tabaco masticable, tan pronto le gane al candidato de color Barack Obama. Reconoció que los salivazos de chimó podrían manchar el bello granito italiano de la Casa Blanca. Se fregó Aristóbulos Turis. Antonio Ledesma, uno de los candidatos únicos de la unidad. Estamos salvados y se fregó el candidato de color Aristóbulos Turis. Por fin, tanto que luchamos por una unidad que una y no nos desuna, hemos logrado coincidir en que es el mejor candidato a la alcaldía mayor, en ausencia inhabilitada del archipopular Leopoldo Bolsillito López. Es nada más y nada menos que el genial, fresco, innovador e insustituible Antonio Ledesma. Chávez anunció la adquisición de unos radares misilísticos rusos, lo cual atenta contra la estabilidad democrática del continente. La Guerra Fría se acerca. El caudillo del Caribe anunció la compra de unos radares rusos que servirán para vigilar las aeronaves libertadoras y o comerciales que entren a territorio venezolano. Estas nuevas unidades estarán dotadas de misiles de largo alcance y de gran poder de destrucción. Merrill Lynch quiebra, pero advierte que invertir en Venezuela es muy riesgoso. Tan espantosa y catastrófica es la situación económica venezolana que la firma Merrill Lynch, la cual tiene años advirtiendo a los inversionistas acerca del desastre venezolano, aún a punto de quebrar, sigue insistiendo en lo riesgoso que es invertir en nuestro país por culpa de Chávez. Chávez derrotado en cumbre extraordinaria de UNASUR. Este lunes se efectuó en Santiago de Chile una reunión extraordinaria de presidentes de UNASUR para tratar el caso boliviano. La propuesta de Hugo Chávez de bombardear con aviones rusos TU-160 todos los departamentos opositores e invadir Bolivia fue rechazada de manera contundente. Inaudito. Cuba rechaza ayuda humanitaria de Estados Unidos. La dictadura castrocomunista ha tenido el tupé de rechazar la ayuda comprobadamente humanitaria que el generoso gobierno del país más noble y solidario del mundo, Estados Unidos de América, le ha ofrecido de la manera más desinteresada a raíz de los destrozos causados por el huracán Ike. Menús de DVD se muestran más precisos que pruebas de carbono 14, aseveran expertos. Tras el sorprendente hallazgo de Globoterror, por el cual se demostró que el autoproclamado video del presunto complot magnicida, supuestamente planeado por pretendidos militares, había sido grabado por el régimen en 2005, científicos de toda credibilidad han defendido la fina precisión que tienen los menús de DVD para determinar la antigüedad de un evento. Yo paseaba triste con mi jangada y va por la tierra arrastrándola. Y ya muy adentro en la selva espesa, la bella indiecita yo descubrí. Me acerqué prendado de su belleza y muy dulcemente le dije así: indiecita, cálida y fragante como una flor, indiecita, bella y candorosa como una estrella, dame tu amor. Y a nosotros también, indiecita, fresca, pura y joven, graciosa paloma, tierna y atractiva, cual flor de ceibo del Paraná. Doncella desnuda que habitas la selva, tu cuerpo felino de peine y pantera golpea en la savia de mi corazón cuando siento tu canto de virgen morena, graciosa y deseable porque eres indiecita. Pío. Me acerqué temblando por su hermosura, se acercó y de pronto me sonrió. Me acerqué mirándola con ternura, y en aquel instante todo ocurrió que a esta ya de chupen o papete en ban o iba y güey y quiere ningún de la captura me fui caminando con mi jangada. Me fui sin siquiera mirar para atrás. ¿Cómo te fuiste? ¿Y en la jangada? No. La indiecita, ¿qué pasó? Ah, la indiecita. Sí. Usted quiere detalles. Sí. Bueno, ella estaba allí, ¿no? En la selva. Estaba desnuda. Sensual. Sensual. Y se me despertó el indio. No. Mire, me temo que no me haya entendido. Se despertó el indio que estaba con ella. Taragüí, flor de lis, pájaro azul. Crea en cantos de ballena, crea en globoterror.com. La verdad en radio, sea bicha. ¡Vaya! Buenas tardes, amigas y amigos, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Y bueno, estamos aquí en globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información de la más verosímil. Sí, buenas tardes tengan, estimados globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a este programa que, como siempre, no descansará hasta dejarlos aterrorizados, paralizados. A todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Mi aventura por la India, interpretado por la agrupación argentina Les Luthiers. Fue un ritmo de estilo paraguayo. Bueno, estamos de vuelta por acá. En efecto, la semana pasada anunciaron que había huido del régimen para hacerme una cirugía plástica. Y bueno, los invito a llamar al programa, a ver si quedé igualito. Si me notan diferente, por favor llamen. Si me reconocen o no me reconocen, me pueden llamar al programa. De momento vamos con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿No será que el maletín de Antonini había sido el mismo maletín del laptop de la FARC y que en ese laptop podremos encontrar el video de la planificación del magnicidio con la fecha exacta de la grabación, o sea, el 2005? Estoy atando cabos, ¿no? Si tiene alguna otra inteligencia, conexión entre todos estos hechos verídicos, por favor envíenla. Queremos saberla. Sí, y les puede enviar escribiendo la palabra YBKE, dejando un espacio, escribiendo su respuesta, y lo envía al 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico, más IVA. Comenzamos entonces con los comentarios de las noticias. Bueno, podemos comenzar por este bien interesante, que con respecto al 11 de abril. Nuevos estudios revelan que los aviones que derribaron las Torres Gemelas eran de Conviasa, porque se le hicieron unas ampliaciones nuevas a esas fotos viejas, con una versión reciente del Photoshop que viene con un módulo de acercamiento que ha permitido revelar unas delatadoras franjas anaranjadas, color que identifica a la aerolínea venezolana. Se da por descontado que el teniente coronel Hugo Chávez estaba al frente de la operación. Seguramente. Por supuesto, tal como hemos indicado en programas anteriores, él es el culpable de todo. Sí. De todas estas noticias, inclusive, ¿no? Entonces, expertos aseguran, para que vean, que este desenlace era esperado. El experto internacionalista Juan de Jesús Miracielos, debe ser que estaba viendo los aviones en ese momento, nos explica que ahora todo le cuadra. Y entonces él dice, realmente esta era la pieza que faltaba. Ahora todo me hizo clic. Pude armar las piezas de este complicado rompecabezas, en el que tenemos por un lado comercio de petróleo allá, comercio de petróleo acá, el odio inexplicable a los comerciantes estadounidenses. Chávez hablando mal del comercio, las torres eran de comercio, los árabes son comerciantes, y Conviasa comercia pasajes aéreos, todo cuadra. Claro. Todo está perfecto, o sea, es una deducción, pero maravillosa, digna de Sherlock Holmes, explicó Miracielos, visiblemente emocionado. Entonces, bueno, fíjate tú, los aviones, pueden ver la foto en la página globoterror.com, ahí está el avión clarito con las franjas anaranjadas. Sí, yo creo que se pelaron ahí en la CIA y el FBI, que no encontraron. Tuvo que venir alguien ahora a hacer el... Exacto, el trabajo por ellos. Claro. Sí, y queremos comentar esta noticia en torno a que Chávez recomienda al embajador Duri dedicarse al reciclaje de materia fecal. Según Reporteros con Carteras, este señor Hugo Chávez se dio el tupé, pues, de expulsar a este señor. Según este acontecimiento, según Reporteros con Carteras, este acontecimiento fue catastrófico para la sociedad civil. Y se suma a la detención acaecida de inocentes militares y comandantes, quienes, preñados de buenas intenciones, estaban casi a punto de lograr que el sol resplandeciera de nuevo en Venezuela y que todas las mujeres dieran a luz bebés con el cabello, los ojos y los dientes rubios. La reacción del magnífico candidato de un nuevo tiesto, Manuel Rosales, no se hizo esperar. Según afirmó, que este señor haya decidido a expurgar a su excrescencia, el embajador de los Estados Unidos, es una desvergonzadura. Y además, es una rebuznancia haberlo llamado yanqui de mierda. Y mire que cuando hablo de rebuznos es porque tengo los pelos que me arranqué en la mano. Y ahora en la embajada, ¿de quién haremos las reuniones estabilizadoras semanales? También quiero añadir que Reporteros con Carteras dice, otro integrante de un nuevo tiesto, Leopoldo López, opinó, lo que hizo Chávez fue muy cruel, nos inhabilitó a nuestro paladín. Yo le aconsejo al embajador que proteste ante la OEA, la OTAN y la OLA. Si hace falta, yo le puedo rasgar el bolsillo de la camisa y si es necesario, también la bragueta. Fíjate tú, no, esto es gente preclara. Rosales da un argumento, pero inapelable, ¿no? Porque él dice que tiene los pelos que él mismo se arrancó en la mano. Claro, o sea, entonces, él sabe lo que está hablando. Por supuesto, sí. Sí, bueno, mira, aquí con respecto al plan, los supuestos planes de magnicidio, al final se descubrió que esas denuncias pretendían opacar la magia del mismo universo. Hay que ver, es que no tienen ni corazón. Seguro que lo planearon. Todo iba bien en la gala, explicó Miguel Enrique Otero, ese gran prohombre inteligentísimo. Sí. Defensor de la libertad. Él estaba presente en la glamorosa noche y además era el director de esa obra maestra de literatura y periodismo que es El Nacional, como ustedes saben. Entonces él dice, de repente me llamaron de la redacción para decirme que unos militares querían matar al presidente y por supuesto no pude menos que indignarme. ¿Cuántas veces he dicho a mis empleados que si estoy en un concurso de belleza solo me pueden molestar para cosas importantes? Claro. Entonces viene y afirmó con toda razón, lo vinieron a molestar por eso, él estaba en su concurso de belleza, no hay derecho que lo interrumpan para esas cosas. Y Alberto Federico Ravel, director de esta maravillosa planta televisiva Globo Terror, por su parte resaltó que la denuncia era un desesperado intento por ocultar la ola de entusiasmo que ha levantado en Caracas la candidatura de Antonio Ledesma. ¿Viste? Claro, o sea, eso fue para, claro, en ese momento que se supo que él era uno de los candidatos unitarios. Exacto. De la unidad. Sí, de eso iba a hablar. Y además, sangre joven, ¿no? Sangre joven para, claro, para la oposición. Entonces, cuando se enteraron de eso, inventaron rápidamente esa noticia para ocultar, digamos, una cortina de humo, pues, para que nadie se enterara de que Ledesma se estaba lanzando. Sí. Entonces, bueno, fíjate. Todo fue una cortina de humo para ocultar estas maravillosas cosas, ¿no? Sí. Como el lanzamiento de Ledesma. Y hablando de Ledesma, pues, se fregó Aristóbulo Sturi, porque ahora Antonio Ledesma es uno de los candidatos únicos de la unidad. Según Lagunita Express, afirman en el comando de campaña, que los millones de votos que con seguridad tenía Bolsillito López le serán computados a Antonio, por lo que el triunfo está más que asegurado y así lo demuestran las multitudinarias concentraciones que en los últimos días se han llevado a cabo en la capital venezolana. Millones de seguidores de López así lo confirman. O sea, se fueron de un lado para el otro. Sí, sí. Claro, y es que, bueno, los millones de seguidores que tiene Leopoldo, por alguien tienen que votar y van a votar por el único candidato único de la unidad. Magnífico, sí, magnífico candidato de la unidad en Caracas. Antonio Ledesma. Sí, la sociedad civil está de júbilo, totalmente de júbilo. Sí, sí. Aquí hay una noticia de Ravel, dice que las grabaciones publicadas en Lojilla son de un comercial de soldados de juguete. Entonces él dice que el insigne periodista Alberto Federico salió oportuna y valientemente, como siempre, al paso de las absurdas acusaciones que irresponsablemente lanzó este miércoles el personaje ese que conduce el programa ese, que ustedes saben cuál es, que está en BTV, sale en las noches. Ese pero personaje. Que salía, porque ya no sale. Sí, que afortunadamente ya no nos inunda con sus mentiras. Como nadie lo vio, porque el programa ya no lo ve nadie, ni los camarógrafos. Claro. Es necesario informar que en ese espacio del canal del Estado salieron al aire algunas supuestas grabaciones entre militares y tal. El conductor del programa, además, afirmó que algunos civiles propietarios de medios de comunicación están involucrados en este plan. Y entonces salió Ravel desmintiendo eso y que eran unos soldaditos de juguete porque estaban haciendo una animación con soldaditos de juguete porque estaban haciendo un comercial. Entonces, con la destreza periodística que lo caracteriza, hizo sonar para todos los presentes el audio de la publicidad que coincidía con el colocado en la noche del miércoles en BTV. Sí, es que entonces, no me extraña para nada. Sí. Entonces inventaron todo esto y era un inocente comercial de soldaditos de juguete. Y para que tú veas cómo inventan cosas. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y enseguida regresamos. no es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.